Buenas noches a ustedes, buenas tardes y buenas tardes a audiencia. Lo que es increíble, ¿no? Porque a este hombre yo lo conozco desde hace muchos años, ¿no? Y claro, cuando uno lo empezó conociendo era, ¿quién era? Él era el que arreglaba los teléfonos, ¿no? O hacía instalaciones. Claro, yo teléfonos. Llevo en mi oficio desde el año 80. Claro. A 2019 tengo ya 39 años de oficio. Ajá. Claro. Antes era el colorado de los teléfonos, porque claro. Yo de jovencito. Sí, todo, sí, el colorado de los teléfonos. De sí, jovencito era colorado. Ajá. Después ya las canas, la edad nos fueron va dejando diciendo, pasar el color rojo. Nos va dejando. Y como siempre me gustó el pelo largo, las canas más se ven. Claro. Está bien, está muy bien, está muy bien. Pero no hay que sacarse las canas. No, son muestras de experiencia, ¿no? Son naturales, entonces me gusta tenerlas. Claro, me gusta tenerlas. Eduardo, nosotros vamos a hablar, yo voy a hablar con vos como si estuviese, siempre decimos lo mismo en este momento del programa, como si estuviésemos en el living de casa tomando un café y charlando sobre un montón de cuestiones, ¿sí? Como si no te conociera o como si no conociera tu historia. Sí. Bueno, vos sos Eduardo, como dijo Beto, vos trabajás hace ya 39 años arreglando, bueno, lo que tiene que ver con el teléfono, portero eléctrico, porteros y redes, demás. Pero vos se te conoce como el fana de las camisetas. ¿Por qué el fana de las camisetas? Bueno, ahí viene la nueva, o sea, la nueva personalidad de Eduardo. Uh-huh. En el año 2015, en un encuentro casual con Juan Martín del Potro, él mismo me firma una camiseta. Una alegría total. Tener una camiseta en ese momento firmada por Juan Martín del Potro en el año 2015, que no se podía acceder, llegar mucho a él. ¿Por qué? Porque es una persona muy reservada, no es una persona muy accesible. Entonces llego a mi casa con una alegría total, total. Esa noche no pude dormir. Pasaron unos días, yo pensaba entre mí, ¿qué hago con la camiseta? La enmarco, la cuelgo en mi casa, en el living, la veo yo solo, la guardo en el ropero. No voy a andar con la camiseta debajo del brazo mostrándosela a todo el mundo porque van a decir este pedante que me trae la camiseta a mí. Entonces, bueno, pasaron unos 15 días y lo encuentro a Tato Medina en la Plaza Independencia. Tato Medina fue jugador de arqueros de Independiente de Tandil, que es preparador de arqueros de Independiente de Avellaneda. Muy amigo mío, también cliente de la parte de los teléfonos, cuando nos cruzábamos siempre en el kiosco diario de revista que tenía enfrente del Banco Nación. Bueno, hubo una amistad. Lo cruzo en la Plaza Independencia y le digo, Tato, ¿qué posibilidad hay que me haga firmar una camiseta por los muchachos de Independiente, que en ese momento estaban en la B? Me dice, Eduardo, para vos todo, ni un problema. Dice, lo único dame 25 días, 30 días, que cuando no vengo yo, mi señora me va a visitar. Bueno, habrán pasado 25 días, me llama la señora que pasase por su casa a buscar la camiseta, ya firmada. Llego a mi casa ya con la segunda alegría. Con la segunda camiseta. La segunda alegría. Cuando yo, por lo general, a la noche siempre miro un ratito televisión para despejarme antes de cenar, y veo en un programa que Maradona se estaba peleando con su mujer por una cantidad de camisetas que él tenía que ella no se las quería entregar. Estamos hablando del año 2015. Bien. Se me prendió la lamparita. Esa noche, con la almohada, vio que hay uno por ahí piensa, la almohada ayuda mucho a una persona. Bueno, a la mañana me levanté, digo, me voy a formar mi propio museo que sea itinerante con fines solidarios. Como yo era una persona muy conocida en el ámbito de Tandil por mi trabajo, digo, no me va a ser muy difícil, no me va a ser muy difícil. Empecé. cuando llego a la camiseta número 50, que me la firma el hombre este que falleció, el Pájaro Gómez, famoso músico de piano, se entera el Consejo Deliberante que yo tenía una cantidad de camisetas más o menos respetables, que era la número 50, que querían hablar conmigo, que me tenía que dirigir a la Comisión de Cultura. Bueno, me voy al Consejo, me presento, hablo con la Comisión de Cultura y bueno, ahí se fue armando que me querían dar un reconocimiento. Lo único que yo les pedí, que en el reconocimiento, es que ellos me pusiesen que pase mi museo a ser patrimonio cultural de Tandil. El único pedido que yo les hice. Debido a que no quería que nunca se vendiese. Claro. Nunca se vendiese. Y volvamos un poco a la ejemplo, noche. Por ejemplo, en la trayectoria, todas las camisetas tienen un valor material y sentimental, pero para mí es más sentimental que material. La camiseta número 60 está bendecida por el Papa Francisco el día 12 de octubre, cuando canonizaron al cura Brochero, llevada por el padre Raúl Troncoso y por Marcos Picaroni, a las 9:20 de la mañana. Mira. O sea, es un realmente es un trabajo apasionante, ¿no? Claro. Se nota la pasión, pero por eso yo quería volver a la noche que apoyaste la cabeza, que lo consultaste con la almohada y que dijiste, voy a hacer un museo, voy a ir por la camisa. Al otro día te levantaste y dijiste, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Claro, dijiste, ¿a dónde voy? ¿Por qué camiseta sigo? Tenías dos. Ya tenía dos. Tenías dos. Bueno. Dijiste, bueno, quiero un museo. Bueno, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo lo planificaste? ¿Por dónde empezaste? No, me fui, o sea... acercando. Acercando hacia el artista que venía a Tandil, porque mi museo es del ámbito, al ser del ámbito cultural, yo, las personalidades son varias. O sea, yo están involucrados los políticos, los músicos, los actores, deportes, o sea, es itinerante sin ser fana de algo. Claro. Y la diferencia de que yo tomé es que toda camiseta debe estar firmada. El autógrafo, hay veces que gente me ha dicho, pero Van Morlean, jamás en la vida me ha venido una persona a hacerme firmar una camiseta. Me han venido con un CD, me han venido con un disco, me han venido con un papel, con una hoja, pero no con una camiseta. Otra particularidad mía, que me lo fue dando el tiempo, yo le hago siempre firmar una camiseta en blanco y le pido la autorización a ellos qué imagen quieren que yo le ponga. Si ellos me dicen que no, yo no le pongo ninguna imagen. Siempre llegamos a un acuerdo que me dicen, bueno, poné el afiche de la gira. Entonces yo voy y le hago poner el afiche de la gira. ¿Cuántas camisetas tenés hoy? Ya hoy superé las 500. Increíble. En 5 años, tener 500 camisetas firmadas. Sí. Todas firmadas. Todas firmadas. Hay camisetas que, un ejemplo, tienen 50 firmas. Claro. Una de ellas es en Guerra de Malvinas, de la 6ª Brigada Aérea, hubo 2 escuadrones que fueron a Malvinas. Sí, sí. Uno de ellos se llamó las Abutardas Salvajes, que tenían asiento en Río Grande. Y la otra escuadrilla se llamaba la Marinette, que estaban en Puerto San Julián. La de las Abutardas Salvajes está firmada por todo el cuerpo de pilotos de Mirage, porque la Marinette es Dyer, por todos los pilotos que están en vida y por todo el cuerpo de mecánicos que estaban en vida en ese momento. Mirá vos. A mí se me ocurre una pregunta muy banal, pero a mí me falta espacio en los placares. ¿Cómo haces para tener 500 camisetas? No, o sea, como tiene mucho valor para mí sentimental, están en la casa de un amigo, que es prácticamente, es un búnker la casa. Los dos hijos se fueron del país y le quedan una habitación que me presta la habitación para guardar las cajas que voy. O sea, yo llego, saco fotos de la camiseta, va a la computadora y se suman dos o tres camisetas, voy, organizo con él y las llevo a las cajas que están numeradas como están clasificadas. Recién hablabas de que tenías una camiseta, bueno, firmada por el cuerpo de pilotos y demás. Imagino el significado que debe tener para todos una camiseta así. ¿Y cómo llegas a eso? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Vos la mandás a pedir? No, lo que pasa que dentro de Fuerza Aérea yo le hago la parte de trabajo, arreglo todos los porteros de todos los edificios de Fuerza Aérea. Claro. Entonces tengo un acceso, porque yo he estado hablando con miles de pilotos, con mucha gente de Fuerza Aérea. Entonces la misma autoridad yo hablo con la autoridad. Soy una persona que no insisto dos veces, yo pido una vez. Si la persona pasó, supóngase, 20 días y no me contesta, un mes no me contesta, yo dos veces no le vuelvo a pedir. ¿Y hubo algún caso particular en el cual vos querías que te firmara alguien y no se pudo lograr? Bueno, pasaron, o sea, el FANA tuvo el 99% de las experiencias. Hasta me han invitado a los artistas, gente que yo le he hecho firmar, hasta me han invitado a cenar y yo no he querido ir. El único de los dos casos que a mí me pasó fue uno con el señor Larralde, que me firmó la camiseta, pero no me dejó ni sacarle foto, ni sacarme una foto con él, con nada. Solamente la firma. Y la segunda camiseta que estuve más o menos un encontronazo, no encontronazo, sino una disidencia de mi forma de ser, fue con Pedro Aznar. Yo hablé con el productor de Tandil, el productor de Tandil habló con su propio productor de Aznar. El productor de Tandil me dijo, mirá, no lo esperes en la puerta, esperalo en un lugar que no haya gente. Ese lugar tiene escaleras. Yo estaba sentado en un sillón al terminar de las escaleras, cuando viene Pedro Aznar con su productor y con su asistente de productor, me presento, le digo buenas noches, éticamente uno saluda, no recibí las buenas noches. Me presenté, el productor me dice, espera un momentito que entramos y al ratito salgo. Eso fue a las 7 de la tarde. 7:30 salió para ver lo que y hablar bien. Entonces le mostré la camiseta, le digo, mire, yo quisiera poder sacar una foto. Y bueno, dice, vamos a ver, dame la camiseta. Al ratito salió, no me dijo nada, iba y venía, como a la hora más o menos, me dice, mirá, no va a ser posible que vos vayas y le saques una foto. Entonces le digo, mire, no se haga ningún problema, yo siempre ando con una cámara de fotos. Le digo, le doy la cámara, ¿me le puede sacar una foto usted cuando la está firmando, una foto con la camiseta? No, dice, yo se la saco con mi celular. El show comenzaba 9:30 de la noche. 9:15 de la noche me trajo la camiseta y la foto en su celular. me dice, ¿tenés WhatsApp? No, le digo, mire, perdóneme, pero yo no uso internet en el celular, yo lo uso nomás para trabajar, no tengo WhatsApp. Bueno, dice, se la mando al productor de Tandil. Justo me doy vuelta yo y estaba este chico que hace sellos, como es, que está acá en la calle Irigoyen, estaba con su señora. Ajá. Le digo, ¿tenés WhatsApp? Muy amigo mío. Me dice, no, yo no. Bueno, otro que está igual que vos. Claro. Dice, pero mi señora sí. Le digo, bueno, mire, le digo, señor productor, ¿se la puede mandar a cosa? La miró como dos o tres veces. Y medio indeciso, lo primero que pensé es que no quiere dar un teléfono. Por una cuestión de seguridad. Por una cuestión de seguridad. Y bueno, a tres o cuatro minutos me dice, bueno, se la mando a la señora. Le pidió el teléfono. Yo siempre ando también con una lapicera y un papel. Le escribí el teléfono y se la debe haber mandado de otro teléfono. Porque me habló este chico que ya tenía la foto, que me la pasaba por mensaje interno por el Facebook. Mirá vos. Las únicas dos personas que... que no fue normal. Que no fue normal. Claro. No fue normal. ¿Tenés camisetas, Eduardo, de gente, digamos, artistas o gente reconocida a nivel local, a nivel provincial y nacional? Nacional. Y a nivel mundial también. Claro, eso, la pregunta era, bueno, ¿tenés a nivel mundial? Hay un grupo que es alemán, que se llama Johnny Cornet, hace música country. Bueno, el dueño del grupo es el dueño de una de las grabadoras más grandes de Europa. Él me manda su camiseta. Cuando yo recibo el sobrecito, veo que hubo tres sellados. En total, la grabadora pagó, en ese entonces, pagó 47 euros. Después me pongo a googlear la camiseta, sí. Salía 90 euros. La camiseta. Un ejemplo, cuando vino a ser el tenista que nos ganó la Copa Davis en el anteaño pasado, Simone Boleri, que nos ganó en dobles, sí. Él hizo pretemporada en Tandil. Bueno, me dio una camiseta, pero es un sueño, es un sueño. Hasta todo el contorno que estaba ahí conmigo y la gente que estaba, se admiraban la camiseta. Que él me dio. Eduardo, ¿cuál es la camiseta que te falta? Que vos decís, bueno, esta, o sea, imagino que bueno, todas deben tener mucho valor y debe ser todas difícil tienen mucho valor, jerarquizar todas. Alguna. Pero digo, si vos hoy te levantás a la mañana y decís, bueno, esta es la camiseta que me falta. Bueno, yo cuando vino Hugo Faturoso, famoso músico candombero uruguayo, y cuando vino Agarrate Catalina, que hablé con Cardoso, les pedí por favor que me hicieran un contacto con Pepe Mujica. Yo sé que ellos están en contacto con Pepe Mujica. Me dijeron que iban a hacer todo lo posible. Estás esperando esa camiseta. Estoy esperando esa camiseta. Bueno, ¿qué camiseta? Irme yo allá, estar con Pepe y venirme con la camiseta firmada. Linda apuesta. Que está bueno. Nunca se pierden las esperanzas. Solo hay que esperar, hay que esperar. Yo, un ejemplo, yo voy, primero hablo con el productor de Tandil, después voy, hablo con el productor de la persona, y si tengo que estar 2 horas esperando, espero. Pero no les digo, acuérdense que estoy yo acá esperando, no. Yo me quedo calladito en un rincón y espero que ellos me llamen. Está bien. Bueno, vos te levantás a la mañana, ves algún espectáculo, ves a alguien que viene, algún deportista y demás, y ahí nomás empieza el operativo camiseta. El operativo camiseta. Primero operativo, contacto. Claro. Claro. Después operativo, que ese contacto hable con el otro contacto. Y así siempre se da. Ahora, ¿y la familia qué dice? La familia, o sea, lo que pasa es que le gusta a mi familia lo que yo hago. Yeah. Y porque es algo que no es casual. Me he googleado mucho y a nivel Argentina soy el único que tiene tantas cantidades de camisetas firmadas. Claro. Porque hay coleccionistas que coleccionan, un ejemplo, de fútbol y tienen equipos de fútbol de todo el país, del mundo. Exacto. Pero no las tienen firmadas. Claro. Yo las tengo firmadas. Te pregunto una cosa, porque hablaste de muchas vertientes, como vos dijiste, de deportes, de sí. políticos, de músicos. Sí. ¿Qué cosa aprendiste? Porque toda experiencia humana deja un aprendizaje. Yo lo aprendí, lo primero que aprendí fue que el respetarse uno respeta a la persona que tiene enfrente para hacerle firmar la camiseta. El artista o la persona que uno le va a hacer firmar la camiseta, uno no puede estar continuamente arriba de él, sino es anunciarse y esperar. Por eso por ahí los artistas se cansan de que el hostigamiento, avalanche, ¿no? Sí, y el hostigamiento. Eso es una de las primeras cosas que me enseñó. Y que nadie lo tiene en cuenta eso. Nadie lo tiene en cuenta. Sí, respetar los tiempos del otro. Al respetarse uno, respeta los tiempos del otro. Exactamente. Eduardo, nos encanta, la verdad, que hayas venido a compartir un rato con nosotros. Bueno, hay tanto para hablar, falta mucho, pero bueno, por una cuestión de tiempo, le dedicamos un rato para poder charlar y conversar. Queríamos conocer un poco más de adentro de tu historia. Y bueno, nos contabas antes de empezar la nota, para cerrar, que estás invitado. Estoy invitado para la inauguración, los 4 días, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, de llevar parte de mis camisetas de deportes tandilenses a la inauguración del Museo de Deporte de Tandil. Muy bien. Que en sí van a estar las de deporte, o sea, de tenis prácticamente de Tandil todos. Ahora, ¿para estar en forma permanente ahí o solamente para esta presentación? Los cuatro días. ¿Y tenés pensado en algún momento hacer alguna muestra? Teniendo en cuenta que ya llegaste a 500, ¿no? Claro, yo ya hice una muestra que fue en el museo, o sea, en el foyer del Teatro del Fuerte. Lo que pasa es que estoy buscando un espacio. Un lugar que puedan entrar todas las camisetas. Que pueden entrar las 500 y que me den la seguridad de que se puedan esas 500 cuidar. No faltar. Exacto. Un ejemplo, hay otra particularidad. Usted fíjese lo que es el FANA. El FANA llega a hacer firmar una camiseta a Rata Blanca 15 días antes de que se muera el bajista Sánchez. Uh-huh. A partir de ahí, Rata Blanca se disuelve. Sí. Bueno, la única camiseta, pienso yo, que en Tandil está firmada por los cuatro, la tiene el FANA. Claro. La tiene el FANA. La última, antes de cortar. Sí. Se hace la despedida de los Mirage. Ajá. En la despedida de los Mirage vuelan 5 aviones, 7 pilotos, 3 aviones monoplaza, no, o sea, 3 aviones monoplaza y 2 aviones biplaza. La única camiseta que hay en el mundo la tiene el FANA firmada por los 7 pilotos que volaron esa tarde, con su nombre, su matrícula de avión y con su código de guerra, que uno se llama, le ponen, el nombre de guerra. Después hay otra camiseta, un ejemplo, buque Ara Bahía Paraíso, fue el buque hospital que estuvo en Guerra de Malvinas. Ellos se reunieron en la ciudad de Tandil y 40 tripulantes me firmaron la camiseta. Sí, tenemos para contar la cantidad de historias. Imagínate, en 500 camisetas. Queremos. Con cada camiseta vos tendrías una historia para contar. Tal cual, tendrías 500 historias para contarnos. Cada camiseta tiene historia. Y se me ocurre, ¿pensaste ya en hacer un libro? Sí. Radio Tandil. También, el momento difícil. El momento difícil. Sí, sí. Me la firma el chico este que falleció. Exacto, Fernando Pinchenti. Exacto. ahí está la firma en esa camiseta, sí, de Radio Tandil, sí, de Fernando Pichetti. O sea, qué historia para Tandil que eso esté el día de mañana en un museo. Obvio. Museo del Fuerte. Sí, sí, sí, donde sea. Muy valioso. No tengas duda. Eduardo, gracias por tu tiempo, gracias por las historias que compartiste. Ya te llamaremos de vuelta para que nos cuentes un par de historias más. No sé si vamos a llegar a las 500 alguna vez, pero bueno. Pero está bueno. Gracias. Ahora, lo bueno es que lo mío es siempre yo cedo mi colección a algo que sea con un fin solidario. Bien. Todo es un fin solidario.